podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en Zona Temporalmente Autónoma. Transmitiendo desde las trincheras de la información. A reunir en Zona Temporalmente Autónoma por Radio Panamericana, este segmento especial donde nos tomamos 5 minutos para analizar diferentes temas de orden internacional, local y que tienen que ver con problemáticas que afectan la vida cotidiana en este planeta. En este caso, conversamos nuevamente con el profesor en Ciencias Políticas y analista internacional Marcos Sierras, para preguntarle sobre la situación de crisis política que se vive en Brasil y los intentos de golpe institucional en toda Latinoamérica. Esto nos decía el profesor Marcos Sierras. Con respecto a lo que me has preguntado de los procesos latinoamericanos, y en particular lo que está sucediendo en Brasil, se está dando un paso más en la profundización de las crisis de los procesos latinoamericanos, llamados populistas, en muchos casos despectivamente, o nacionales y populares, como nosotros nos referimos al proceso particularmente argentino, venezolano, brasileño también, ¿no? Lo mismo que ocurre en Bolivia, en Ecuador. Tendríamos que remontarnos para referirnos a lo que ocurre hoy, a este intento de golpe institucional en Brasil. Tendríamos que remontarnos a el caso Honduras, que fue el primer ensayo, el primer globo, de ensayo para practicar este tipo de golpes institucionales. Después tendríamos que pasar a Ecuador, donde también hubo un intento de golpe institucional, fracasado afortunadamente. En Bolivia lo mismo. Se está intentando otro proceso de golpe institucional en Venezuela, tratando de buscar la remoción del presidente actual. Por lo tanto, en Brasil lo que se busca es efectivizar ese primer globo de ensayo que tuvo mucho éxito en Honduras, trasladarlo a Brasil y al resto de los procesos latinoamericanos se oponen de alguna manera o que tienen un tinte antiimperialista, ¿no? No digo anticapitalista, pero sí antiimperialista. Por otro lado, en particular, en Brasil, con el Redo Globo, en Argentina, con lo que es La Nación, Clarín y el resto de las empresas de la información, que en muchos casos pertenecen a capitales, de dudoso origen, en otros empresas mediáticas directamente respaldadas por Estados Unidos, ¿no? Y financiadas desde Estados Unidos. Podría ser en el caso de Venezuela y quizá en Brasil también. Nada nuevo, desinforman, malinforman, pero la realidad es la realidad, y también ocurre que así como hubo manifestaciones en contra de tanto la designación de Lula, de lo que sería para nosotros en Argentina algo así como un jefe de gabinete, también la realidad muestra que entre un millón y un millón y medio de personas han salido a las calles a respaldar al gobierno de Dilma, ¿no? Muy discutido, por supuesto, la designación de Lula. Se ha presentado como un salvavidas, o un corset institucional para no ser detenido, y la verdad es que sí es eso, ni más ni menos que eso, y de ninguna manera debe ser entendido como algo malicioso o algo pernicioso. En realidad hay una persecución hacia los, primero a los procesos y después a las personas en particular. Por lo tanto, es necesario que las personas, en este caso expresidentes o ministros o exministros, tengan cierto respaldo institucional para no ser detenidos, porque la arbitrariedad con la cual se maneja la justicia, no solamente en Argentina, en Brasil y en cualquier otra parte del mundo, amerita, digamos, cierta protección ante los embates del poder judicial, ¿no? Que en muchos casos se convierte casi en un poder político y persecutorio de dirigentes políticos. Finalmente, le preguntamos al profesor Marcos Sierras las diferencias de Argentina con el resto de Latinoamérica en lo que tiene que ver con el avance del neoliberalismo a través de los medios de comunicación, las organizaciones obreras y el voto popular. Y sobre eso, esto nos decía el eximio profesor. Una de las características que tiene Argentina, que la diferencian del resto de Latinoamérica, y que comparte con Brasil esa característica, es una fuerte organización sindical que en situaciones políticas y en situaciones de crisis políticas y económica, en nuestro caso nuestra crisis es básicamente económica, en Brasil la crisis es básicamente política, pero en estas características la organización sindical o las organizaciones sindicales fuertes tienen un papel y un rol sumamente importante, tanto como para avalar desestabilizaciones como para enfrentar desestabilizaciones. Entiendo que Argentina tiene una organización sindical, la cual, si bien una parte ha avalado, digamos, el ascenso de la derecha al poder a través de las vías democráticas y a través de las urnas, también hay una parte importante de la organización sindical que está resistiendo como puede, por supuesto, ese embate neoliberal que ha llegado al poder de manera democrática. En Brasil es mucho más fuerte la organización, primero por la cantidad de habitantes y la cantidad de organizaciones sindicales. Por lo tanto, el ascenso por vías electorales se les hace mucho más difícil a la derecha. Y a la oligarquía, básicamente, y a la burguesía nacional, se le hace muy difícil acceder al poder en Brasil. Por lo tanto, el golpe institucional es una opción válida para estos sectores, porque las organizaciones sindicales son muy fuertes y hacen una fuerte resistencia, una férrea resistencia del origen también de lo que es el PT, y el origen sindical de Lula, ¿no? Tiene un apoyo en las bases sumamente interesante, que en Argentina no ha sido así, ¿eh? Las bases sindicales no siempre han respondido estamos hablando de estos últimos 10-12 años, no siempre han respondido al gobierno. Y en Brasil en particular también tenemos que tener en cuenta las organizaciones sociales que, de hecho, son tan o más fuertes en algunos casos y en algunas regiones que los movimientos obreros. Las organizaciones sociales, por supuesto, tienen siempre una línea más progresista y en algunos casos claramente de izquierda, con lo cual le hace a la derecha mucho más difícil el ascenso al poder a través de vías democráticas. Entonces recurre a lo que se está denominando golpes blandos o golpes institucionales. Por otro lado, tendríamos que tener en cuenta el ordenamiento o el reordenamiento a nivel internacional de las grandes potencias, donde el papel que está jugando, por un lado, Rusia, China, Irán, y menciono a Irán como potencia militar y potencia tecnológica, sobre todo en el conflicto que se está dando en Siria, ¿no? Y en Medio Oriente en general hay un reordenamiento local, regional, perdón, pero a nivel global, Rusia, China y Estados Unidos, más la Unión Europea en su conjunto, están rediseñando el mapa geopolítico. Y Latinoamérica, en los últimos años, en la última década en particular, ha estrechado lazos tanto con Irán como con China y sobre todo con Rusia, en el área tecnológico-militar, particularmente de la aviación, donde se están comprando aviones rusos y donde se están vendiendo aviones brasileros hacia medio, a algunos países de Medio Oriente están interesados. Irán está tratando de estrechar lazos, digamos, lo más posible con Brasil. Por lo tanto, no solamente es una cuestión política, sino también político y económica. Como siempre, digamos, uno nunca puede dejar de ver la parte económica, pues a partir de, digamos, de cómo se ordena la sociedad en base a su economía y a su modo de producción, es el tipo de sociedad que tenemos. Y en esta coyuntura, tanto Irán como Rusia y China, por supuesto, han hecho pie nuevamente en Latinoamérica, se han empezado a estrechar lazos, y eso a Estados Unidos y particularmente, digamos, en lo que es la región Brasil, Argentina y Bolivia, está, digamos, el patio trasero, digamos, Estados Unidos, que es todo lo que sería Latinoamérica, el Río Bravo para acá, está retomando la iniciativa de volver a entrometerse en la vida política e institucional de estos países, ¿no? Ni hablar de Venezuela. Por lo tanto, son varias caras, digamos, o es la problemática es multifacética, ¿no? Y en ese reordenamiento mundial, Estados Unidos está intentando retomar el poder sobre Latinoamérica en su conjunto. Don't you know that I'm loving you? In a God of the Vida, baby. Don't you know that I'll always be true? Bueno, oyentes, Juan, espero que les haya interesado la columna. Cualquier cosita, estamos a disposición. Si necesitas alguna otra consulta o alguna otra, o tenés alguna otra inquietud, Juan, simplemente me llamás y aquí estamos, ¿eh? Un abrazo y saludos. Buen fin de semana. Esto fue Marcos Sierras, en el aire de Radio Panamericana. Quédense escuchando más de nuestra programación, que en cualquier momento nos estamos encontrando.